¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! Nos movemos para quedarnos. El pasajero en seco. Pasajeras y pasajeros, séptima entrega de este Pasajero en Seco con el equipo al completo Comansi, vamos a por otra. Tenemos, como siempre, a la rubia explosiva, la reportera aguerrida del pasajero, Leo, con nosotros. Hola, ¿qué tal? Tenemos también a los mandos de la nave, a Capi Rafa Malas. Buena nit, Capi. Y hoy nos acompañan unos invitados muy especiales, ahora os lo contamos. Como sabéis, el pasajero en seco está en la parrilla de Ágora Sol Radio, una radio asamblearia y nacida al calor del 15M. Y en el pasajero en seco nos preocupan muchas cosas. Esta vez nos hemos preocupado por el empleo juvenil, la situación absolutamente desprotegida que tienen la juventud, gente en torno a los 30 años, y que no encuentran trabajo en España. ¿Qué pasa con esto? Para hablar de la situación de la juventud actual, hoy hemos invitado a dos compañeros de Juventud Sin Futuro que han venido aquí generosamente para contarnos un poquito cuál es la labor desarrollada por este colectivo en los últimos años. Ellos nos darán un punto de vista desde un colectivo que se preocupa de esta situación y luego tendremos el contrapunto personal con nuestro amigo Beto, que está pensando si irse o no irse. La sección de Leo estrenará, como siempre, el pasajero, esta vez para darnos recomendaciones de cara a la Navidad. Me ha rechinado un poco. Para la sección favorita del equipo, para las canciones de los amigos, hoy contamos con Cois, que nos trae un temazo de Pearl Jam. Ya lo escucharéis. push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo. Tranquilito, ¿no? Os habéis relajado, ¿no? ¿Estáis preparados para el espacio de Leo? Debajo. Bueno, hemos empezado con Fat Slim Boy y Push the Tempo. Esto para ponernos en situación, porque Leo viene con un montón de jugosas propuestas. ¿Qué contaros? Hola, Leo. Hola, ¿qué tal? Bueno, esta sección voy a suprimir los libros para que os dé tiempo a terminar los que ya tenéis a medias y empezar el año con nuevos temas. Voy a empezar por la Real Escuela Superior de Arte Dramático, que no sé si sabéis que está aquí al lado en el barrio, que está en la Avenida Nazaret y tiene bastantes buenas obras de teatro porque las hacen ya los estudiantes que están terminando y está muy interesante para verlo. Es totalmente gratis. Luego tenéis también en el barrio, que es la Neumodéjar, que está desarrollando un ciclo de música barroca que está orquestado por un violinista que me vais a perdonar, pero ahora mismo no sé cómo se llama. Bueno, decimos un nombre de Ikea y nos vale, yo creo. Pero la verdad es que es un señor con el pelo así muy rizado, muy grande, que bueno. Ese tiene que tocar bien, fijo, ¿no? Que la verdad es que sí, la verdad es que es un bueno, es una gloria, sí, la verdad que sí. Y luego, seguido también de conciertos, en la Fundación Juan March tienen conciertos de Verdi, de Brunetti, de Beethoven. La verdad es que también es un regalo para los oídos. Y está en Castelló 77, que también, bueno, está dentro del barrio, no está muy lejos, y también es gratuito. Esto para los mayores, que yo creo que ya tenéis bastante. Y ahora para los niños está el Teatro Carpas, que, bueno, si no habéis pasado nunca por la calle Santa Isabel, seguro que sí, pero bueno, por si no habéis pasado por la calle Santa Isabel, en el número 19, es un teatrillo que es como de cuento. Uh-huh. O sea, está muy bien, tiene un aforo relativamente mediano, que casi palpas, o sea, la gente que está haciendo teatro. Y hay una creación de cuentos clásicos, que son de La Cenicienta, Blancanieves, que los niños actúan junto con los actores. Ah, sí, o sea, mira, qué bien. Los hacen actuar, y ahora han hecho todo este mes de diciembre, tienen un ciclo de todos los cuentos clásicos, y está muy, muy bien para los niños. Luego hay una librería que se llama Tres Rosas Amarillas, que está en San Vicente Ferrer 34 y está también especializada en libros para niños, que son de estos libros que son desplegables, que los abres y todo tipo de figuras. Sí. Y bueno, troquelados, ilustrados, teatrillos de cartón, marionetas artesanales. A mi sobrina le encanta, sí, claro, eso. Y además para los niños es un buen regalo, está muy bien. Y tiene presentación de libros también, presentando al autor y con tertulia. Y también puedes consultar en La Casa Encendida, uh-huh, que la verdad es que tiene cosas muy interesantes para los niños durante todo el mes y parte del mes de primeros de enero. Y así aquí en Seco vamos a hacer alguna cosa, que, Leo, ¿te suena a ti? Tenemos en Seco, sí, tenemos una fiesta infantil el día 28, que es a partir de las 5 de la tarde, tendremos cuentacuentos. Habrá también la señora esta, que seguro que todos la conocéis, que es la que nos hace las chuches, esas golosinas que nos gustan a los pequeños y a los mayores. Sí. Y al mismo tiempo se hará un trueque de juguetes, que los que ya tenéis, que os han sobrado, que estén en buen estado, podéis empezar a traerlos a partir de ya, los están trayendo ya los niños, y después, bueno, pues ya se intercambiarán, y los que sobren pues se llevarán a otras personas que no son tan afortunados como nosotros. Sí, podéis acercaros y traer algún juguete. Acordaos que es preferible que vengáis en horario de tarde, porque la mañana siempre está un poco menos completita, y por la tarde, a partir de las 7, lo más probable es que siempre encontréis gente aquí en el centro social. Eso es, Mariana, qué maja. De verdad, Mariana, es que si no fuera por ti... No te creas, que me tomo las vitaminas hoy, pero otros días no me las tomo. Ah, bueno, vale. Bueno, pues yo creo que ya tenéis bastante por lo que queda de diciembre, y bueno, que lo paséis muy bien. Los que sois amantes de la Navidad, bien, y los que no, pues también. Lo que está diciendo Leo es que se va a pillar unas vacaciones hasta enero, que no se las salta ni Perry. O sea, eso que os quede muy claro, que la rubia se nos va de bureo. La rubia se nos va hasta enero, pero bueno, intentaremos. Estamos aquí el capillo mirando a ver si hacemos un especial en Navidad. Lo mismo os damos una sorpresa, ya os contaremos. ¿Villancicos no? No, por Dios. No. A menos que sean villancicos gamberros. O alguno de Extremoduro. Pues también tienen su punto los villancicos. Es que mira que sois, ¿eh? Ya. El punto de la botella de anís con la cuchara. Que sí. Que gracias, Leo, por todo. Muchas gracias. Ahora, hasta luego. Como dice nuestro amigo canino, bueno, vamos a empezar ya a meternos en harina, y vamos a empezar con un remember que no he podido evitar. Había mi España preciosa, la tierra... Se me abren las carnes. Es que se me abren las carnes. Yo no puedo evitarlo con estas cosas. Tengo que reconocer que ahora mismo tengo los pelos como escarpias. Pero España, todo esto... España y yo somos así. Sí, Españistán. Españistán, con nuestro bueno y nuestro malo. Pero tengo que reconocer que esto viene a cuento. ¿Por qué? Porque os voy a leer ahora mismo una serie de cifras que dicen que la tasa de paro juvenil se sitúa ahora mismo en el 56,14%. En 2012 salieron de España 14.000 personas menores de 35 por la falta de perspectivas para encontrar un empleo. Esto, esta canción de Antonio Molina, que era un pequeño guiño, y estas cifras parecen realmente de las décadas de los 50 y 60. Pero no, son de ahora. La maletilla de cartón se ha convertido en una mochila más o menos apañada, pero seguimos yéndonos los españolitos a buscarnos las vueltas por el mundo. Y hablar de estas cosas y los porqués y qué está pasando, pues han venido nuestros amigos de Juventud Sin Futuro. Gracias, Raquel, por venir. Gracias, Miguel. Hola, ¿qué tal? Encantados. Y bueno, ¿qué os parece este comienzo? Nada más empezar, un poco de escalofrío, ¿no? ¿Tenéis otras cifras vosotros, quizá? Bueno, la cifra de 14.000 que has dicho en 2012, ojalá fueran 14.000. Me he quedado corta. Te has quedado cortísima. Dicen que desde 2008 han salido más de 700.000 personas de nuestro país, y los cálculos más o menos que se pueden encontrar oficiales es que más de 1.000 jóvenes hacen las maletas todas las semanas para irse. Todas, o sea, que las semanas. Ojalá fueran solo 14.000. No se nos va solo Antonio Molina, sino que se nos van unos cuantos más. Esto está empezando a ponerse muy complicado. Bueno, antes de meternos en cifras, que nos cuenten ellos qué es el colectivo y cómo se formó Juventud Sin Futuro, que es al que ellos pertenecen, y que cómo salió Juventud Sin Futuro. Miguel. Bueno, pues Juventud Sin Futuro comienza un poco del movimiento estudiantil, ¿no? En ese momento en el que la crisis empezaba a ser la norma, pero no parecía que existiese un gran movimiento, ¿no? Era esto pre-15M, que nos parece como hace un mundo. Estábamos todavía con el ladrillo. Claro, ahí. Claro, era como un desierto de movilización. Pues un poco las asociaciones universitarias que habían sobrevivido de los anteriores ciclos de movilización deciden hablar en otra clave, ¿no? Hasta ahora veníamos hablando de los estudiantes, y nosotros lo que nos dimos cuenta es que empezábamos a ver un sujeto más juvenil que estudiantil. Ya no existía esa barrera entre el universitario o el no universitario, ¿sí?, el que tiene una FP o el que está en el instituto, sino que la juventud tenía unas condiciones de vida que, si no éramos capaces de darle la vuelta con la crisis, nos iban a empeorar todavía más, ¿no? Uh-huh. Ya veíamos que iba a empezar a comenzar ese ataque a los derechos, etcétera, etcétera. Y bueno, en ese contexto pre-15M surge, nosotros lanzamos una manifestación el 7 de abril, que estamos muy contentos todavía con ella, con la oración, ¿no? Pre-15M era una locura sacar 7.000 personas, pero para colectivos, sí, de jóvenes, desde luego, a la calle. Y nada, luego, bueno, pues nos sumamos 15M, y esto ya es sabido por todos: sol, acampadas, etcétera, etcétera, y desde entonces hasta ahora. Pues claro, la siguiente preocupación es el siguiente paso lógico, ¿no? De la preparación educativa a la salida al mundo laboral. Evidentemente había ahí mucho de qué preocuparse. Claro, o sea, nosotros lo que veíamos era eso, que quizás en la universidad, claro, repito, pre-15M, todavía con comienzos de la crisis, no sufría tantos ataques. Era evidente que los iba a sufrir, pero en ese momento quizás no tanto. Y la principal preocupación era una precariedad existencial. O sea, una precariedad que no era una cuestión de el trabajo es una mierda o no es una mierda, sino que era una cuestión vital, una cuestión que aglutinaba todas y cada una de las condiciones de la juventud, ¿no? Era la vivienda, era el trabajo, era el transporte o era las pensiones, que por aquellas era uno de los mayores ataques que en ese momento estaban, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa clave juvenil era cuando nosotros lo pensamos y cuando nosotros comenzamos a surgir. Y claro, lo del mundo laboral es una de las cosas que ha centralizado fundamentalmente la protesta, las condiciones laborales hoy en día. Yo, echando un vistazo por vuestra web, he visto que teníais una serie de informes y de estudios sobre la reforma laboral. ¿Qué destacaríais? Ya sabemos todos que nos van a sangrar las costuras en cuanto empecemos a sacar temas, pero ¿qué destacaríais desde el punto de vista de la juventud? Porque claro, esto se puede enfocar desde muchos puntos de vista. Yo, por ejemplo, desde mi balcón de 43 años, me quedo en la calle ahora y tampoco lo tendría fácil, pero debe ser mucho más descorazonador ir a lanzarte, después de prepararte durante años o de hacer una formación X, lanzarte a la calle y ¿qué te encuentras? O sea, en realidad, para nosotros la reforma laboral no deja de ser una forma en la que esas condiciones que los jóvenes ya sufríamos hace que todo el mundo un poco las sufra. Nosotros ya estábamos acostumbrados a empleos temporales, trabajos de mierda, sueldos por debajo del sueldo mínimo, sí. Una situación a la que un poco nosotras ya estábamos acostumbradas. Uh-huh. Pero es cierto que sí que legaliza unas condiciones de vida muy, muy precarias. Al principio te dicen que la temporalidad es temporal, ¿no? Que tú empiezas a trabajar y que bueno, primero te hacen contratos temporales, pero te van a hacer fijo. Y nosotros nos damos cuenta que eso no es verdad, que encontramos trabajos de 15 días cada dos meses, quien lo encuentra, no remunerados, becas en unas condiciones muy malas. Entonces, eso es un poco nuestra realidad. ¿Qué puntos encontráis en la reforma, en la última reforma laboral, que os afectan más directamente? Bueno, por ejemplo, es sangrante que tengan un año de periodo de prueba y que en ese periodo de prueba de un año, que es, o sea, ojalá encontrara yo un contrato de un año, pero claro, es un año de prueba en el que a ti te pueden echar de forma gratuita. Además, que creo haber leído en alguna parte que empezaban a sonar voces a nivel europeo acerca de la ilegalidad de ese año de prueba, ¿no? Algo está bullendo. Algo queda de democrático en la Unión Europea. Bueno, puede ser. No, ¿Qué oyen no, mis no, oídos? No lo confirmaremos todavía. Madre mía. Oye, los mini-job son más miseria. ¿Qué significa esta afirmación? Los mini-jobs verdaderamente son una trampa bestial para poder camuflar las cifras de desempleo. O sea, el mini-job allá donde se ha implantado, o sea, aquí en España todavía es como una especie de globo sonda que ojalá nunca llegue a formalizarse. Allá donde se han implantado sirven para maquillar cifras de desempleo, sirven para que Alemania, por ejemplo, pueda decir al resto de Europa que tiene un desempleo muy bajo, cuando realmente lo que camufla es una situación de precariedad máxima, de, por ejemplo, no son un perfil juvenil, hay jubilados que necesitan para completar la pensión acceder a un mini-job. Hay mucho trabajo en femenino que necesita mini jobs para poder complementar. Claro, como también es una pescadilla que se muerde la cola, como normalmente suelen estar peor remuneradas las mujeres, claro, suelen necesitar tiempo extra de trabajo para poder completar una jornada, para poder completar un salario digno, ¿no? En el caso de los jóvenes, te lo venden como una especie de solución perfecta para poder decir, no, yo puedo compaginar así mis estudios y mi trabajo, cuando verdaderamente la clave pasa mucho más por reparto del trabajo digno, no de este trabajo mísero, porque, claro, nosotros lo que solemos decir es con lo de los mini-jobs, es como, si nos dais mini-jobs, darnos también mini-precios de alquileres, okay, darnos mini-precios de abono transporte, mini-tasas universitarias, etcétera, etcétera. Claro, es como, pero si mis condiciones de remuneración de jornada laboral van a ser mini, pues también quiero que me cobren mini en todo lo demás. Uh-huh. ¿Sabes lo que yo observo? Es que hay, vamos a ver, nosotros, mi generación, no lo entendemos demasiado. O sea, yo veo falta de de que nos expliquéis, porque no habéis oído, no tenéis la sensación de que mucha gente así mayor dice, ¿qué querrán? ¿No? O sea, porque esto que tú me estás explicando a mí ahora, yo lo transmito y lo digo a gente que yo conozco y tal, y le suena como, va, eso no es así. O sea, no sé si hay un puente ahí, una falta de conexión de vosotros hacia otra generación de un poco más mayor para hacerles entender lo que queréis. O sea, yo creo que, a ver, sí, te voy a aceptar. Hay una falta de comunicación, pero no creo que sea solo generacional. O sea, creo que hay una desarticulación social que nos impide incluso comunicarnos con nuestros semejantes. Con esto no quiero decir que los jóvenes no sean semejantes a los mayores, pero no, bueno, incluso en la juventud nos cuesta muchas veces transmitir. O sea, yo a un joven no le tengo que explicar las precariedades que vive, porque claro, porque me entiende, pero cuesta mucho entender, dar como un pasito más, ¿no? Como politizar esas condiciones de vida. O sea, a nosotros nos cuesta. Nosotros, o sea, venimos haciendo un trabajo en ese sentido y tal, y estamos orgullosos de ello, pero falta muchísimo. Esa falta es la muchísimo palabra, politizar, que claro, vosotros no jugáis. Claro, con y creo que, claro, que cuando hay un salto generacional cuesta más todavía, ¿no? Claro. O sea, yo, mi experiencia personal, por ejemplo, creo que es más o menos extendible a todo el mundo. Yo cuando hablo con mi madre, le ha costado muchos años entender que necesito de su salario todavía para poder sobrevivir. Y era algo como que al principio le costaba mucho entender y que tras muchas discusiones, claro, porque no es fácil, pues mi madre, porque claro, la veo lo suficiente como para poder convencerla. Pero al final acabo entendiendo que no es una cuestión de elección personal. O sea, que yo no trabajo porque no por el fenómeno este del nini, es que me quedo en casa tirado sin hacer nada. No, es que no es esto. Sino porque. Claro, porque es que realmente al final. No existe esa oferta de trabajo que me permita a mí independizarme. Claro, o sea, podría inventármela como quieren que haga, pero resulta que eso también es otra trampa, ¿no? No. De entonces, forma, me parece bien que os movilicéis, ¿eh? Entiendo, y sois pocos, yo creo. Claro, o sea, yo entiendo, tenéis que ser más. Entiendo que cueste como comunicar a nivel intergeneracional, pero creo que, o sea, que es un trabajo pedagógico que hay que hacer en todos los ámbitos, ¿no? No solo intergeneracional. Sí, porque además hay, no sé, nosotros hemos intentado encontrar gente que de alguna manera haya conseguido realizar, o sea, llevar a cabo algún proyecto emprendedor de tal manera que pueda vivir gracias a ello. Bien, fase 1. Bueno, Cois, luego si eso nos dice un algo. Pero fase 1, lo comentamos entre la gente, que entre los miembros del equipo y el par de colaboradores con el que lo hemos preparado, Beto, Nacho. No hemos conseguido dar con nadie. Yo le pregunto a mi hermana, o sea, ya de esto de decir, oye, tú sabes de... Y le pregunto a mi hermana y me dice, no, el otro día salió en la tele un pueblecito de no sé dónde que preparaban trajes de boda y zapatos de boda y no sé qué, y todo el pueblo se viste con una alfombra roja y van allí a pasar el fin de semana. Digo, a ver, yo me he tomado algo que no me he enterado. ¿De qué manera un emprendedor puede realmente sacar adelante ahora algo con lo que hay? Cois, tú que conoces quizá un poquito más así como se mueve la gente por su cuenta y riesgo, ¿te suena algo? Porque es que hemos sido incapaces de encontrar a nadie. Hombre, sí que hay, sino también sería... Es decir, el discurso de los emprendedores, yo estoy con los compañeros en que es una trampa absoluta. Es decir, que es una forma de culpabilizar a las víctimas de que no encuentren trabajo, es decir, eres un fracasado, no tienes energía, no eres lo suficientemente, no tienes capacidad de riesgo, no tienes perspectiva, no quieres ir un poco más allá, es más cómodo esperar a que te caiga el trabajo, a que te lo den, a no tener esa iniciativa, ¿no? O sea, yo creo que ese discurso es verdad que es muy tramposo, pero por otro lado, dada la coyuntura, es verdad que también cuando hablemos de emprendedores molaría adjetivar, ¿no? Porque es verdad que si nos quedamos solo con lo de emprendedores, es verdad que es un discurso muy tramposo, pero por otro lado, todo el impulso que está sufriendo la economía solidaria y alternativa también es otra forma de emprender, y es emprendimiento colectivo y emprendimiento en precisamente además que invierte las prioridades de la economía convencional, ¿no? Porque son procesos de economía localizados que no se pueden deslocalizar, sino que se quedan muy vinculados al territorio, a las comunidades en las cuales se está desarrollando. Suelen insertarse en nichos de trabajo o trabajar con grupos de población que en muchos casos pues o con sectores productivos que han estado bastante infravalorados por el mercado. O sea, que vamos, que sí que vamos, que tienen como otras prioridades, ¿no? No buscan solo una rentabilidad económica, que en cualquier tipo de empresa, aunque sea cooperativa, pues sí que tiene que contemplarse, pues porque si no, no sería viable en términos empresariales. Pero debe de ir compaginado siempre de una rentabilidad social, de una rentabilidad y una conciencia ambiental de la actividad laboral que se está desempeñando. O sea, que sí que hay un poquito de todo esto, pero es verdad que es muy diferente que nos expliquen todas estas comillas para que alguien se ilusione en tratar de lanzarse, ¿no? Claro. Una aventura de este tipo, porque es verdad que es viable y que es algo que está creciendo exponencialmente desde, sobre todo en los últimos 3-4 años, pero por otro lado estoy con los compañeros en que el discurso de los emprendedores así en aséptico pues es una forma de culpabilizar a la gente que está en paro y sufriendo las condiciones de precariedad absoluta. Claro, porque lo que tú dices no sale en la tele, o sea, yo no tengo tele, ¿de acuerdo? Pero yo llamo a mi hermana para que me ponga al día. Claro, es lo que hago. Y entonces ella me cuenta, pues ha salido en un programa no sé qué, y han salido en un programa no sé cuánto, como lo que os contaba del pueblo este destinado a los bodorrios, ¿no? Y claro, yo, o el pueblo este de Turolense que hace armas para películas, pero claro, no deja de ser cosas corporativas, pero no sale tampoco, no se incide televisivamente en ese cambio de mentalidad que decía Cois, no se incide en esas otras formas de enfoque, ¿no? Porque, claro, no. De la televisión, por ejemplo, en Televisión Española es significativo en este sentido. Tienen dos o tres programas ahora mismo sobre el fenómeno del emprendedor. Claro, es una ofensiva cultural también. O sea, yo en este tema del emprendedor me gusta mucho, a mí creo que Juventud y Futuro en general también es bastante fan, los análisis que hace Jorge Moruno. Jorge Moruno, que es sociólogo, investigador, lo que a mí me gusta es llamar ciencias sociales, pero vaya... analiza muy bien el fenómeno, él lo llama emperdedor. Emperdedor. Claro, porque lo que viene a decir es que esta mentalidad del emprendedor es básicamente potenciar el trabajo asalariado, las condiciones que mantiene el trabajo asalariado, uh-huh, siendo tú tu propio jefe. Es decir, lo que al final lo que terminas haciendo es esclavizarte a ti mismo. Sí. Convertirte tú en tu propio jefe a costa de tener las condiciones más esclavistas para tu propio trabajo. Uh-huh. Claro, existe todo un fenómeno de economía social que puede reapropiarse incluso de la palabra emprendedor. No me parece tampoco, uh-huh, ni inocente siquiera la palabra. Sí. Y creo que sería estupendo. Creo que habría que hacer muchísimo hincapié en que hay otra salida de la crisis, pero que claro, que esos fenómenos pasan mucho más por lo colectivo que por lo individual. Pasan mucho más por romper las lógicas del neoliberalismo, que es el que nos ha llevado a la crisis, que por potenciarlas aún más, por profundizar aún más en ellas. Y en un ámbito mayormente local, claro, entiendo. Sí, o sea, por nada de a grandes... No, a gran escala todavía es algo que habrá que plantearse con el tiempo, cuando las iniciativas que existen a nivel local y que van surgiendo poco a poco comiencen a tomar cuerpo, y entonces a partir de ahí, bueno, se podrán ver. Esto hay que trabajarlo y esto nos llevará tiempo, y por supuesto, es una parte muy, muy importante. Por ahora a nivel local, claro. Sin desestar, porque en lo local es en donde vive la mayor parte de la gente, y entonces no hay ningún problema en que esas redes sean locales. O sea, yo creo que es importante trabajarlo, y de hecho parte del trabajo de Juntos sin Futuro pasa ahora mismo por pensar, ¿no? Por pensar este tipo de cosas para en un futuro no muy lejano poder pasar a algo más práctico, a ese fomento de alternativas, ¿no? De economía social. Uh-huh. Y otra cosa que nos preocupaba, Raquel... Desde hace ya algún tiempo se viene hablando mucho del envejecimiento demográfico de la población. Se viene hablando por lo del tema de las pensiones, se viene hablando después de lo del Comité de Sabios, que otra cosa que me rechina, igual que decir Navidad. Veamos, España perderá aproximadamente 2,6 millones de habitantes entre este año y 2023, según previsiones. La poca natalidad y el envejecimiento traerán un crecimiento natural negativo. ¿Qué ocurre con las pensiones? Si a esto le sumamos, la migración forzada de tanta fuerza de trabajo joven, que tendría que ser el relevo, entiendo yo, ahora que además muchos de los emigrantes a los que tanta gente ha puesto tan verde están volviendo a sus lugares de origen, ¿qué es lo que nos podemos encontrar si seguimos esta línea? Bueno, pues lo que nos podemos encontrar es que esta es la enésima excusa para meterle mano a las pensiones. O sea, están diciendo que no hay dinero y que no hay dinero para mantener las pensiones, y es mentira. Lo que pasa es que las grandes rentas no tributan prácticamente nada. Y sí que hay dinero. Y aparte de que la población se envejece y los jóvenes nos vamos, es que además los jóvenes no podemos elegir si tener o no tener hijos, porque no tenemos las condiciones vitales suficientes para poder hacerlo. Uh-huh. ¿Dónde están los que se autodenominan pro vida para reivindicar las condiciones de vida que nos den a los jóvenes y a toda la población en general la posibilidad de poder crear una familia? Entonces, claro, pues si juntamos que a los jóvenes nos están echando, porque no nos vamos, nos están echando, y que pues eso, los mayores obviamente se envejecen, y que los jóvenes, los que todavía seguimos aquí, no podemos formar una familia, la cosa se pone bastante complicada. Vamos un poquito a un callejón muy oscuro, ¿no? Según parece. Bueno, pues vamos a relajar un poquito. Yo creo que el fin es el plan de pensiones, que es lo que quieren. El que tienen, claro, para ellos. Sí, siempre, al final, es la rueda, siempre vamos a lo mismo, al banco. Pues, claro, pues lo que quieren es mentalizar a la gente que se haga un plan de pensión, y además la gente se está mentalizando ya. Es que eso lo cojo. Perdón. Bueno, no tenemos horario infantil. Ah, bueno. Creo, ¿no? Es que ya yo hablo, incluso fíjate mi generación, imagínate, no, es que ya habría que mirar algo, habría que mirar un plan de pensiones. Digo, no, lo que tienes que salir es a la calle. Mi hermana me lo dice también. Cuando la llamo para que me hable de la televisión, me dice, el plan de pensiones, digo, déjame, no quiero saber nada, olvídame. Vamos a relajarnos un poquito, Rafa. Tu hermana está bien porque tiene radio y televisión. Mi hermana está fenomenal. Pero no me parece lo bien lo que hace ella, que no tiene, y luego la llama para que la cotille. Bueno, es búsqueda de información. Jo. ¿Pinchamos un temita, Rafa? Sí, bueno, vamos a recordarles que continuamos en Agora Sol Radio, que estamos en una emisora nacida al calor del 15M, y vamos a marcar un punto de inflexión con Ben Mazue, que tanto te gusta a ti, sí. Ya sabes, canto, rap, bueno, que cada uno lo califique como quiera. Ahí está. Baby, I really love you now. And I think you should stop your crying. Here's my kerchief to dry your eyes. You know that I love you, yeah. Groovy, here I am. Come rub it on me belly like a bowl of jelly. Damn so, here I stand. Come rub it on me belly like a bowl. Come and rub it on me belly like a guava jelly. Come rub it on me belly like a guava jelly. Talking about this train. When I was just a kid, my mom used to sing this song. Now I've grown to be a man. Well, it still lingers deep down in my soul. I said it lingers deep down here in my soul. I'm talking about this train is bound to glory. This train. This train is bound to glory. This train. This train is bound to glory. This your train carry no one a holy. This train carry no one a holy. I'm talking about this train. This train is bound to glory. This train. This train is bound to glory. This train is bound to glory. Da ba da ba da. Da da da. Da ba da ba da. Da da da da da da da da. Is bound to glory. Stone that the builder refused will always be that cornerstone. Stone that the builder refused will always be that cornerstone. You're a builder, baby. Here I am a stone. Don't you pick and refuse me. Cause the things people refuse are the things that you choose. The things people refuse are the things that you choose. Do you hear me? Hear what I say? I was in the mood, but now I'm talking to you. My whole world's relying for you. Come back, come back, come back here. My eye, young lady. Come back, come back, come back here to me. My eye, young lady. Y ahora vamos a tratar de la fuga de cerebros. Es una frase que últimamente se escucha mucho por ahí. Y cuéntame, Raquel, exactamente qué significa. Porque, bueno, estábamos hablando de la migración forzosa, evidentemente tiene una relación. Pero ¿se ha conseguido saber qué posible coste económico, sé que será difícil, tiene esta migración de gente con talento y con capacidad de desarrollar trabajo? Pues, o sea, los únicos capaces de poder hacer esos estudios tan, tan grandes sería el ministerio, y obviamente no quieren sacar esos datos, ¿no? No te van a decir, mira, se están yendo 1.000 jóvenes a la semana y nos está costando 200.000 millones de euros. No conviene, entonces no tienen los datos, pero podemos hacer como nuestros propios intentos de datos. Un estudiante, ¿qué es lo que cuesta un estudiante? Desde la primaria, el bachillerato, la formación profesional o la universidad, sí, con las becas y demás, eso es un coste bastante, bastante grande. Y ya no solo eso, sino la gente que se va está creando una riqueza que no está yendo a parar a nuestro país, sino que se cae en los países donde están. No repercute, claro. En fin, que nos vamos a tener que quedar poniendo copas y haciendo gambas a la plancha. Sí. Pero, no sé, esto es que a mí me pone muy, muy mala este tema. Me da mucha pena que se vaya tanta gente. Yo tengo gente fuera, amigos, amigas que se han tenido que ir, y la verdad es que se les echa de menos en muchos sentidos. ¿Quién no tiene gente fuera ahora mismo? Sí, es cierto, es cierto. Que, bueno, pues no sé, ¿os suena un poco cuáles suelen ser los destinos? Porque aquella frase de Finlandia y esas cosas, esas perlitas que han estado soltando los políticos con los países de destino, ¿sabéis un poco cómo la gente está, cuál es la orientación más general de la búsqueda de una opción? O sea, la gente busca sobre todo grandes capitales europeas, ¿no? O sea, por ahora se percibe que quizás en Europa, en ese norte de Europa, evidentemente, no se van a Italia, no se van a Grecia, no se van a Portugal. No. En ese norte de Europa, como que parece que la crisis ha pegado un poco menos, ¿no? Entonces, hay muchísima gente en Londres, en Berlín, cada vez están yendo más, hay también en París, ¿no? Esa sensación de que Europa es todavía pujante a nivel económico se percibe. Y además, aunque tenga la barrera de idioma, es cierto que nos es mucho más fácil emigrar a Europa que emigrar a Latinoamérica, también por una cuestión de, joder, pues en una hora estoy en casa, ¿no? Sí, o sea, sí. Y eso también cuenta. Cuando la gente se va, suele irse con la sensación de que es temporal, de que algún día va a volver, de que esto es un año o dos, engordas un poco de currículum y te vuelves para vivir tu vida de verdad, que la dejas aquí. Cuando no suele ser así, es cierto. Lo que suele pasar es que cuando llegan ahí se encuentran en unas condiciones de precariedad bastante malas. Hay algunas historias que sí, claro que son de gente que ha encontrado trabajar de lo suyo y está súper contenta y tal. Pero nosotros recibimos datos a través de una campaña que realizamos que se llama, bueno, No nos vamos, nos echan. Sí. Y teníamos un mapa interactivo en la página web que invitábamos a la gente a rellenar. Rellenaron cerca de 8.000 historias personales. Muy bien. Y sin ninguna duda, la grandísima mayoría de historias que contaban eran historias de la precariedad más absoluta. Hace poco saltaba a los medios una historia de un chaval que había sido premio no sé qué en su carrera, que tenía dos máster y que estaba fregando suelos en Londres. O sea, el drama no era que ese tío súper formado que podía estar trabajando en algo muy bueno estuviese fregando suelos, que no es bueno, pero bueno, tampoco, o sea, como que parece que no es digno fregar suelo. Bueno, es un trabajo, es digno, no pasa nada. Sí. Aunque ojalá estuviese en un laboratorio creando la cura contra el SIDA. Pero bueno, el drama es que a este chaval ni siquiera le ofrecen fregar suelos en Jaén. Es que se tiene que ir a Londres para fregar suelos, y eso es a lo que van los españoles. O sea, el símil es, sin llegar a ser exactamente igual, ¿cuáles son los trabajos que cogían los inmigrantes cuando llegaban a España hace un tiempo? Los que no se querían. sin llegar a ser esas condiciones tan precarias de o sea, condiciones de vida ya con redadas racistas, vallas con cuchillas, etcétera, etcétera, sí. no es el mismo, no es exactamente lo mismo, pero sí que las condiciones de vida que se encuentran los españoles cuando se van fuera suelen ser condiciones de precariedad más absoluta. Yo tengo un amiguete que está en Alemania, él por suerte sí encontró trabajo de lo suyo, y preguntándole un par de cosillas para el programa me comentaba que la impresión que él tiene es que los alemanes no son conscientes de los problemas tan tremendos, estructurales y económicos que tenemos aquí. O sea, siguen teniendo todavía un poco esa imagen del españolito, españolita, cachondeíto y poco más. O sea, sí que es cierto que no hay una percepción, por lo menos en lo que es la gran cabeza europea, que es Alemania, de la situación económica de uno de los países miembros, cosa que también me parece bastante grave. Yo creo que ahí la única esperanza que nos queda son los PIGS. Los sí, autodenominados, sí. Y yo creo que ya lo decimos con orgullo, PIGS. Sí, sí, porque, sí, yo me hermano con los irlandeses, claro, sin pestañear, no es, vamos. No es una cuestión, o sea, no es una cuestión de carácter, se ha pretendido vender, es que es casi hasta un argumento racista, ¿no? En plan, los latinos estos que están ahí todo el día de fiesta entre olivos y la paella, es como, oiga, que es que en este país, y mira las cifras, se trabaja de media más que en el resto de Europa. Lo que pasa es que no se nos paga de media lo que le pagan a Europa, pero se trabaja más. Entonces, sí. Como ese mito de, como, bueno, es que estáis así como un poco en la miseria porque es que no trabajáis. Eso es un falso mito, y es cierto que en Europa habrá que darle la vuelta. Y eso solamente se va a conseguir si somos capaces de con los países del sur de Europa, que son los que están más afectados por la crisis, darle la vuelta a ese mito, incluso yendo a Alemania, bueno, a Bruselas, donde corresponda, a decir, oiga, son ustedes, y cuando digo ustedes, no son los alemanes, sino el evidentemente banco, las élites alemanas que son las interesadas. El Banco Central Europeo, claro, etcétera, etcétera. Efectivamente, a esa gente, ¿no? Habrá que decir, oiga, son ustedes los que nos están sumiendo en la precariedad, no es una cuestión del carácter español, que además habría que ver muy mucho qué carajo es eso, ¿no? O sea, yo creo que hay que darle la vuelta a eso. Pues mira, yo sí que quiero hablar del carácter español, y quiero hablar del carácter que tiene un amigo mío que ha venido hoy, que se llama Alberto, que es licenciado en periodismo, posgrado en guión de cine y televisión, máster en dirección cinematográfica, con 29 primaveras. Y para mí eso es todo un carácter. Hola, Alberto. Todo muy útil, sí. No, a Beto le hemos invitado porque lleva tiempo sufriendo esta situación y desde un punto de vista personal planteándose muchas cosas. ¿Qué se te pasa por la cabeza, hermoso mío? Pues se te pasan muchas cosas por la cabeza, claro. Cuando tú, o sea, llevo sin trabajar así con esto un trabajo fijo todos los días y bien, ¿no? Pues año y medio así, lo vas haciendo pues estos trabajitos, te das algún rodaje, te das algunas fotos, pero evidentemente pues no te da para sobrevivir. Te da para sobrevivir en casa de tus padres, que te dan un plato caliente y una cama caliente, no tienes dónde ir, pero si no estás en la pura indigencia. Y entonces pues te plantean muchas cosas, si eres tú el que es un inútil, o la sociedad que es todo un inútil en conjunto y eso te repercute a ti. Y bueno, es complicado. Tienes tus días buenos, tus días malos y tus días nublados, que son la mayoría. Irregularizones casi todos. Irregularizones todos, casi claro. Todos, claro. Porque es que lo hablábamos un poco cuando preparábamos el programa. Todos los que habéis tenido una trayectoria tan, tan lineal, en el sentido de que había un comienzo, hay un objetivo, cumplís los pasos, hacéis todo lo que se tiene que hacer, todo, y luego os encontráis esto. O sea, ¿qué sientes? ¿Que como si te hubieran vendido la moto, como si fuese una especie de fraude esto? ¿Qué? Claro, es una gran estafa vital, ¿no? Pues tener en cuenta, para los mi generación ha sido mediados de los 80, yo tengo 29 años, pues nosotros hemos sido todo muy fácil, a lo mejor tal vez demasiado fácil. Entonces, si hubiéramos vivido otro tipo de etapas, sabríamos lo que son momentos bajos económicos, con más problemas, y lo teníamos interiorizado en nosotros. Pero nosotros no, crecimos ahí con los dibujos, con la expansión de los 80, luego todo crecía, todo iba bien, casi entraba un coche, luego se podía entrar otro coche, y están como todos los pasos muy bien estipulados, ¿no? Tú estúdiate, esfuérzate, haz tu carrera, sigue tu camino, y algún día cuando salgas a volar, pues tendrás tu espacio en la sociedad para desarrollarte. Y luego llega el momento donde llega ese momento y de repente todo se derrumba. Es como un castillo que era de mentira, o era de chocolate, y cuando sales tú a para afuera todo se derrumba. Entonces, pues es una desubicación existencial, pues yo creo que le pasa a mucha gente importante. Gente a lo mejor más mayor, pues tiene otros problemas, pues, y a veces incluso a lo mejor pueden ser peores, porque cargas de hipotecas o mayor edad que a lo mejor no puede acceder al mercado laboral. Pero los jóvenes lo que tenemos es una desubicación existencial, yo creo que bastante grave, y una sensación de que todo era mentira. Claro. O sea, todo lo que nos ha, se ha basado en nuestra educación era una gran mentira, y que esto es una selva y que realmente pues, lo que tienes que hacer es partirte a puñaladas si quieres sobrevivir, si no, pues te tiras en casa. Claro, si encima no eres un joven sobradamente agresivo e individualista como para ir pegando codazos por ahí a la caza de las migajas, pues entonces estás peor todavía. Es decir, si tu naturaleza tira más hacia lo que sería la cooperación, el respeto mutuo, eres carne de cañón. Sí, eso está mal visto, yo creo, en estos tiempos aparte. Bueno, y también depende por sectores, ¿no? A lo mejor hay sectores como la informática o todo eso. Yo tengo bastantes amigos que sí que pues, encuentran trabajo y funcionan más. El tema del audiovisual o todo relacionado con las artes, pues ya sabemos el animadversión que hay en la cultura ahora mismo a la gente que gobierna, entonces hace muy difícil, ¿no? Porque antes había 10 en subvenciones, ahora hay 1.5, donde pues está todo bastante mal, ¿no? Ya sea cualquier tipo de disciplina más o menos artística o cultural. Entonces, pues bueno, son todo problemas que se van sumando. Y luego, claro, tampoco es fácil hacer un trabajo de cualquier tipo. Pues si dijera, bueno, es que no, pues no puede estar en lo tuyo, pero bueno, ponte a fregar suelos, como decía el compañero hace un momento, tal, pues fregar suelos, pones copas, pero es que ahora mismo para poner copas tienes que ir un currículum de bares que es acojonante. Pero bueno. Quitar todas las licenciaturas, todos los másteres, claro. O sea, que piensen que vas a pensar demasiado. Y mentir, claro, sí, eso te lo ponen como estrategia para ciertos sitios, que te quites el currículum de las licenciaturas porque no quieren gente pensante y no quieren gente que luego, si la cosa mejora, vayan a encontrar de lo suyo y se vayan. Porque... Oye, pues fíjate, yo ahí tenía una idea equivocada. Yo pensaba que el trabajo, digamos, de barrer y fregar, ahora lo estaban ocupando los licenciados. ¿Tú crees que no? O sea, que a la hora de entregar un currículum, yo por ejemplo tengo una tienda que necesito una simple dependienta, ¿no? Bueno, pues si me trae un currículum, pues sabiendo inglés, francés, licenciada y tal, y la otra persona no tiene nada. O sea, ¿tú crees que se coge a esa persona que no tiene nada para que no le dé problemas a la señora? Bueno, más para que no le dé problemas, yo lo que tengo entendido es para que sea a largo plazo. Es decir, una persona que es licenciada en X y que tiene 3 idiomas tal, si coge ese trabajo es porque lo necesita en este momento. Pero se irá buscando lo suyo, y si en 4 meses ha encontrado trabajo lo suyo, se irá. Entonces, todo este tipo de tiendas, lo que buscan es gente pues que pues, compromiso con la empresa y que se queda ahí pues per secula seculorum. Entonces no interesa, vamos, y te lo recomiendan en todo este tipo de cosas, te recomiendan que quitarte pongas, fíjate, sí, pues, o reducirte al mínimo yo el currículum. Totalmente confundida. Guer debe estar encantado. ¿Tú has notado, Beto, marginación de cara a tu situación de parado involuntario? O sea, ¿la gente es comprensiva con estas situaciones o no? Hombre, si le acuerdo a la gente, si es comprensiva, sobre todo la gente que te conoce, evidentemente, porque como la situación que estás, entonces si es comprensiva. Si es verdad que a veces, pues cuando estás juntando con mucha gente que todos tienen trabajo, que a mí pasa con varios de mis amigos, pues ellos más o menos van mal que bien, pero todos están trabajando. Y entonces se pueden hablar de sus anécdotas laborales, de sus todas las historias que tienen el trabajo, y entonces tú no tienes ese tipo de anécdotas, pues ahí te sientes un poco desplazadito socialmente, porque no puedes entrar en esa conversación. Luego, pues no me te quieren ni te abrazan, ni te amimos. O te invitan a cerveza. Qué lindo, fíjate, qué lindo, de verdad. Ay, madre, de verdad. Yo no sé, Leo, ¿se te ocurre algo? No sé. Creo que ya. No sé lo que se me ocurre. Nada más que yo creo que tienen que protestar mucho más de lo que protestan. Que vuelva Fernando Fernán Gómez, por favor. Yo lo que quiero es que vuelva Fernando Fernán Gómez. Es que sale caro protestar ahora. Ah, pero tenéis que. Tenemos que protestar. Antes era barato, por lo menos. Todo el mundo tiene que salir a la calle. Tiene que. Está privatizando también. Bueno, vamos a dar por cerrada la sesión hoy de desgracias, porque de verdad que vamos a ir todos con una depresión del estudio terrible, y vamos a empezar ya con Cois, que bueno, nos ha traído un temazo. Muchas gracias, esperamos poder contar con vosotros en más temas. Nos gustaría mucho seguir hablando de todo lo que está pasando, y hablar sobre todo con gente que está moviéndose y que está intentando que esto no vaya mucho más allá. Cuando queráis. Estupendo. Encantados. Me alegro mucho de que lo hayáis pasado bien. Gracias a todos. Gracias. Y un abrazo. Pues ya estamos en la última sección del programa, en las canciones de los amigos y con Cois, que se ha traído a una canción de Pearl Jam. Hola, Cois. Hola, buenas tardes. ¿Qué canción de Pearl Jam te has traído bajo el bracete? Alive. Ah, un poquito de aire, de un poco de bien, optimismo, de vigor. De autoafirmación, de bien. Gritar que estamos vivos. Sí, sí, sí, sí. Bien, ¿por qué? ¿Por qué ese tema, Cois? Sí. A ver, cuenta. ¿Por qué ese tema? Sí. Es una de mis canciones favoritas en general. Y bueno, cuando preguntabas por una canción con historia, bueno, pues está a nivel personal, pues tiene muchas historias así entrecruzadas. Quizá la primera de todas sería que la conocimos a través de un amiguete que tenía una familia en Estados Unidos y que, bueno, pues nuestra cuadrilla conocimos a los Pearl Jam antes de que fueran editados en España. Entonces éramos, digamos que pre-grunge incluso, o sea, éramos naciendo un grupo que sonaba raro. Nosotros éramos más heavy y era un grupo que sonaba raro pero que nos molaba mogollón. Y bueno, pues luego ya llegó Nirvana con su disco más famosete y bueno, pues se hicieron como más conocidillos. Y bueno, pues de esta cuadrilla, parte de ella, pues éramos gente que empezamos a escalar juntos. Y bueno, pues cuando empezábamos a hacer nuestras primeras excursiones allá a la Pedriza en una furgoneta destartalada, pues siempre poníamos... La canción de Alive tenía que sonar en el viaje sí o sí, era la canción de escalar. Yeah. Entonces siempre la poníamos a todo trapo y hacíamos como los de la película de Wayne's World, o sea, íbamos haciendo el canelo en el coche. O sea, era... Así que bueno, es una canción muy urbana, pero bueno, a mí siempre me recuerda pues cómo empecé a acercarme a las montañas y bueno, pues a la gente con la que lo hice. O sea, que es un poco especial por eso, aparte de que sea una canción muy... muy vitalista y muy guay. Sí, te pone las pilas, desde luego, te pone todas las pilongas. Que si quieres, como vamos un poquito pillados de tiempo y tal, la escuchamos y disfrutamos de ella del todo. Dale. No sé que tengamos que cortar el tema, que no nos gustaría. No. Así que, no, Rafa no nos deja cortar el tema. Así que, pues, no sé, vamos a hacernos una idea de esa furgoneta destartalada. Camino de Gredos, o camino de la Pedriza, o camino de lo que fuera, con Alive a tope. I'm still alive. Pues temazo. Poco más hay que decir, amigos, que... ¡Ey, yo! Estamos vivos. Es lo que hay. Con esto terminamos. No van a poder con nosotros, así que alive, alive, alive. Hasta otra. Besos, pasajeros. El pasajero en seco. Agenda. Libros. Mucha música. Y denuncia. Y nuestra gente haciendo barrio. Nunca más un barrio sin nosotros.